días con todos los presentes. Vamos a dar inicio al sexto conversatorio del año 2012, organizado por la Universidad de San Martín de Porres a través de la USMP virtual. Además, saludamos a nuestros amigos que nos están viendo en vivo y en directo a través de USMP 3D Televisión, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta Casa de Estudios. Enseguida doy pase a Paolita Vega. Ella es la licenciada Paola Vega, jefa del área de virtualización de la USMP virtual, quien va a dar las palabras de bienvenida a la reunión. Adelante, Paola. Gracias. Muy bienvenidos a todos. Estoy representando en este momento al nombre del doctor Juan José Flores Cueto, director de la USMP virtual. Le doy la más cordial bienvenida a este séptimo conversatorio Second Life 2012, aquí en nuestro anfiteatro USMP Virtual 3D desde la plataforma Second Life. La idea de este evento es promover espacios de diálogo sobre temas relevantes que intervienen en el conocimiento cotidiano, como son la educación, la cultura, el arte y la tecnología. Y para ello, desde el 2010, venimos invitando a innumerables expertos nacionales e internacionales para que cuenten y compartan con nosotros su valiosa experiencia. Estamos convencidos que hoy en día vivimos en una era de cambios y transformaciones que nos obliga a generar discusiones que pongan en jaque a las miradas reducidas. Doy por inaugurado este evento, no sin antes agradecer la presencia de nuestro expositor Kulkan Chelman, así como también la de todos ustedes que mes a mes se reúnen en este espacio digital. Todos sean bienvenidos. Muy bien, gracias Paola por la bienvenida. Enseguida presentamos a nuestro expositor. Él es el señor Kulkan Chelman, es fundador de Gestión de Ayuda en Second Life, el cual brinda ayuda y asesoramiento. Asimismo, es fundador de ProDJ, locutores en el SAM Broadcaster. Además, es fundador de Canarias y Second Life, un grupo de las islas, y owner de Second Life Radio. En esta oportunidad, tocará como tema central Second Life y tu vida real, el cual nos brindará información relevante de todo lo que debes saber para hacer de Second Life tu verdadera segunda vida. Dentro del entorno de Second Life, tocará puntos como el qué hacer, el cómo se ve tu avatar al entrar, visión de futuro, actividades, pros y contras del uso de esta plataforma virtual, música, DJs, entretenimiento, entre otros temas interesantes. Le recuerdo al ponente que tenemos 20 minutos para la exposición. Luego de ello tendremos 20 minutos para la rueda de preguntas. Y asimismo al final los invito a todos para pasar a la plataforma y tomarnos la foto grupal que por costumbre tenemos ya aquí en el anfiteatro de la USMP 3D. Así que Kulkan Chelman, te damos gracias por tu ponencia y te invito para que inicies esta sesión de conocimientos. Adelante, Kulkan. Hola, buenas tardes, buenos días, depende de la hora que cuadren la gente que está por aquí. En principio, bueno, saludos a todos. Gracias por invitarme a esta pequeña tertulia. Gracias a Davo, gracias a Nandi y a toda la gente que ha hecho posible pues todo este evento y tal, ¿no? Y sobre todo gracias a Fran Casas, que veo que no está, que ha sido el que me ha mandado los correos y tal desde hace ya unos cuantos meses para esta ponencia, ¿no? Bueno, la idea mía de Second Life me imagino que será muy parecida a la idea que tiene todo el resto de la gente cuando entra, ¿no? Yo entré en el 2008 soy de España. Aquí en España, no sé si en los países latinos darían también la serie esta del CSI, esta serie policíaca que, bueno, que encuentran un pelo y te dicen lo que has comido hace 6 años y cuando caducaba, y estas cosas, ¿no? Entonces salió uno de los capítulos era de Second Life, que el primero, bueno, pues lo estás viendo y tal, y pues no te quedas un poco con el detalle, ¿no? Pero luego, pues coño, parece que esto es algo, ¿no? Entonces, por curiosidad, yo entré a través de ese programa, de ese capítulo, ¿no? entré aquí dentro, vi que no había demasiada ayuda cuando yo entré la primera vez. No me ayudó nadie, entré en Virtual Spain, no sé, muchos habremos nacido allí, y oía unas cuantas voces y tal, y pues estabas un poco perdido, ¿no? Pues más o menos como estamos todos. Entonces, a raíz de eso, pues fui un poco mirando la posibilidad de poder enseñar a la gente a través de, pues, un poco los conocimientos que ibas adquiriendo poco a poco, ¿no? Empezar a investigar un poquito esas cosas. Yo de pequeño era el preguntón de clase. Si habéis tenido alguna vez algún preguntón en clase cuando erais pequeños, ese que le preguntaba de todo al profesor y que era un coñazo, pues ese era yo el que preguntaba. Entonces, gracias a esas cosas que son innatas, pues bueno, empecé a forjar la idea de crear una especie como de grupo de ayuda, ¿no? Que fue cuando creé lo que de Second Life, el gestión de ayuda. Fue creciendo, fuimos dando clases, fuimos haciendo cositas, hablando con gente que también tenía grupos de ayuda, etcétera, etcétera. Y bueno, al final hemos forjado un grupo que es ya importante a nivel Second Life latino. Y ahí estamos, en esa tesitura. Y paralelamente a eso también me dediqué un poquito a lo que es al hacer radio, a hacer DJs, a dar clases un poquito de programas de radiodifusión como es el Sun Broadcaster, y dar diferentes cursos básicos a la gente dentro de Second Life, la gente nueva que entraba, incluso gente un poco más avanzada. Luego ya, bueno, el rodaje de todas esas cosas, toda esa experiencia y todas esas horas de poder enseñar a la gente, pues me hizo, pues, que en YouTube, pues, hacer tutoriales y tal a través de diferentes aspectos, ¿no? Básicamente esa es la idea que yo tengo de Second Life. O sea, yo entré de rebote, no entré a buscar nada ni a encontrar nada tampoco, sino fue más que nada mera curiosidad, ¿no? Me gustó la idea. Bueno, pues aquí seguimos, ¿no? También seguimos con el tema musical, seguimos con stream de audio para la gente que es DJ, que tiene discos, etcétera, etcétera. Seguimos ayudando a la gente a través del grupo, desarrollando tutoriales de diferentes cosas, de Fénix, etcétera, etcétera. Y disfrutando también con los conocidos que vas haciendo por aquí, ¿no? Indudablemente, a través de la experiencia que vas teniendo, vas conociendo gente y te vas dando cuenta de que esto es más que un metaverso, ¿no? Hay gente que dice que es un chat en 3D, pero bueno, un chat en 3D es algo que te da la opción, como una de las cosas que se pueden disfrutar aquí dentro. Un chat en 3D, para hacer un chat en 3D necesitas otra persona. Aquí puedes estar perfectamente una semana sin hablar con nadie y disfrutar del montón de islas que hay, de los lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente esa es la idea de Cool Cancelman. Echar una mano, ayudar y considerarse uno más aquí dentro de este mundo. Por supuesto que hay gente mucho más grande que yo aquí, mucha más experiencia y con unos conocimientos increíbles, ¿no? Entonces, siempre lo bueno que es Second Life es que siempre se aprende de todo el mundo mucho, muchas cosas. En principio, hay tres fases en Kulkan que son importantes. Es la ayuda, por el tema del grupo de Second Life, de gestión de ayuda. Es la ayuda a través de, pues, sobre todo del chat. La idea del grupo gestión de ayuda es trabajar el chat. Ha habido épocas con clases concretas, pero bueno, muchas veces el RL de la gente, pues, se condiciona mucho al Second Life, al SL de la gente. Entonces, bueno, hay periodos en los que hay clases de formación, hay periodos en los que esa formación no se puede realizar, pues, porque los profesores cambian horarios de RL, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, la idea del grupo es, tanto de Kulkan como de los directores y todo el equipo de staff, es el trabajar el chat del grupo, que funciona, pues, en tiempo real, digamos, ¿no? Y muchas veces se hacen las clases o se ayuda directamente o a través de un TP o a través del mismo chat, o incluso de darse un IM ya una vez que la gente contacta a través del chat, ¿no? Básicamente es lo principal en el tema de Second Life a raíz de lo que es la ayuda, ¿no? Luego está la parte de la radio. En su día, pues a través de las clases del Sam Broadcaster sobre todo, que es más un programa de radiodifusión, los que conocen un poco el tema de música saben que hay dos grandes triunfadores aquí dentro de Second Life, que son el Sam Broadcaster y el Virtual DJ. Hay gente que usa Traktor, que usan, etcétera, etcétera, diferentes programas, Winamp, tal. Pero los que son la reina de la fiesta, digamos, que es el Virtual DJ y el Sam Broadcaster. Yo me condicioné mucho en el Sam Broadcaster porque está más preparado para radio y tal, para tema de hablar y música y tal. Entonces, bueno, a través de eso, pues es cuando he desarrollado tutoriales, paneles informativos de las diferentes ventanas, etcétera, etcétera, y se creó una radio, Second Life Radio, a raíz de eso, ¿no? Más que nada es una radio para que la gente disfrute, los locutores practiquen, luego puedan trasladarse a otras radios, etcétera, etcétera. Digamos, es una especie como de radio escuela, ¿no? La gente disfruta, hace su sesión, todo es más o menos libre, no hay una norma de poner un estilo de música, etcétera, etcétera. Y la gente trabaja un poquito lo que es, sobre todo el hablar, ¿no? El trabajar con el micro y demás, que es algo que condiciona mucho a la gente al principio, ¿no? ¿Qué más? A través de la radio también, pues bueno, podemos ofrecer también algún programa que otro en su día. Otras veces, pues la gente hace sus propios programas de rock and roll o de música, etcétera, etcétera, o de entrevistas, en fin. Es un poco lo que la gente, una vez que se suelta y ya practica y coge un poco de práctica, luego puede desarrollar sus programas específicos de cosas, ¿no? Tanto entrevistas como música, como lo que sea, ¿no? Y por otro lado también están el tema de diferentes cursos que yo daba a la gente sobre cómo ser DJ para discotecas, ¿no? O sea, la gente, hemos hablado de que el Virtual DJ es el programa ideal para pinchar en una discoteca, pero con el Sam Broadcaster también se puede hacer música en discoteca y en radio. Entonces, bueno, pues hay gente pues que quiere ser DJ y desconoce lo que es el proceso, ¿no? Entonces, a través de cursos, de tutoriales, sobre todo en YouTube, y de visionarlos, puede llegar a ser DJ. De hecho, hay muchos DJs que están ya por discotecas y demás que han cogido conocimientos a través de gestión de ayuda, ¿no? Está bien el asunto. Luego está el tema de los stream. Yo alquilo los stream pues, a los DJs, a las discotecas, etcétera, etcétera. Esto llevo años con el tema de música y tal, pero con este tema de los stream pues, llevo unos meses, ¿no? He empezado con ganas y con una forma diferente de ver las cosas dentro de Second Life, ¿no? Pero a la vez me ha proporcionado una sensación diferente, ¿no? Diferente de, sobre todo, echar una mano a la gente de cómo configurar cosas, discotecas y demás, ¿no? Entretenimiento más dentro, si cabe, de todas las actividades que se pueden hacer aquí, ¿no? Eso es prácticamente, básicamente, lo que hace Culcan Selman. Dedicarse más o menos a... Todo este tema que os he comentado es como una especie de cadena. Le vas enseñando a la gente, pero luego, a través de los conocimientos y que van visionando cosas, pues se le surgen las dudas, ¿no? Entonces, siempre, cuando le has enseñado a una persona alguna cosita, luego, a través de su información que coge de terceras personas o por otro lado, siempre le surgen más dudas, más problemas y siempre te comentan, ¿no? Entonces, gracias a eso o gracias a esa situación, pues siempre tienes entretenimiento aquí dentro, como quien dice, ¿no? Mucha gente que me conoce ya sabe que siempre que entro, pues están los IMs por ahí y tal, los mensajes, ir a ayudar a uno, ir a mirar otra cosa, pasar algún problemita y tal, estas cosas que suelen pasar con gente, pues que se dedica a echar una mano a los demás, ¿no? Los que hacen eso ya me entenderán también muchas veces, ¿no? Y en ese aspecto me siento contento de haber podido echar una mano a mucha gente, ¿no? Mucha gente que ahora, pues, tiene sus discotecas, tiene sus radios, tiene sus grupos, trabajan con diferentes visores, tienen conocimientos para enseñar al resto. Eso es una forma de ver las cosas de forma... A mí eso me gusta sobre todo porque cuando cuando he dado las clases siempre me ha motivado el pensar en que con que venga uno ya me siento realizado, como quien dice, ¿no? Y a esa persona transmitirle todo como si fuesen 200 los que están. Otra cosa también siempre ha sido lo que es mirar a los demás grupos como compañeros, no hacer... Es difícil porque el ser humano siempre es competitivo, pero en este caso yo siempre me he querido rodear de gente que ha trabajado también en grupos de ayuda, como puede ser el virtual, como puede ser en construcción, uno más uno, luego gente de Colombia Amor, gente de México, gente de los países latinos que tienen muchos conocimientos a través de dominar un poco más el inglés que nosotros los españoles, que somos un poco más torpes. Hablar con gente que tiene muchos conocimientos. Todas esas cosas siempre me han gustado porque siempre me he considerado uno más del montón. Eso me hace estar abierto a muchas cosas y a seguir aprendiendo. Que es en definitiva lo que más me divierte aquí, seguir aprendiendo cositas. Básicamente es eso. Eso es Kool Kanselman. Lo que noté que faltaba cuando entré, he intentado transmitirlo a través de las cosas que he podido hacer, ¿no? En alguna gente ha calado bastante bien. En otra gente, bueno, mucha gente no se habrá enterado y habrá gente pues que se enterará, ¿no? Eso es como todo. Pero me siento bien sabiendo que hay gente que efectivamente te envía algún IM, te dice, mira, gracias por echarme una mano. O gente que te pones a hablar con ella y de repente te reconoce por algún detalle, ¿no? Pues eso es bueno, eso es bueno. Eso es, Davo, más o menos la idea de Kool Kanselman y el proyecto que tiene y lo que quería transmitiros. Simplemente una normalidad de lo que es Second Life y lo que es hacer muchas cosas a lo grande, pero que tampoco es tan importante. Sino lo importante es mantener la misma línea. Y ser tú tanto en RL como en SL. Más o menos. Yo creo que ya... ¿Hola? Si alguien quiere preguntar alguna cosita, pues bueno. Bien. Gracias, Kulkan. Gracias por compartirnos de tus conocimientos y de la experiencia que has tenido a lo largo de todos estos años. En todas estas áreas que realmente hacen de Second Life un verdadero segundo mundo, una verdadera segunda vida, con radios de televisión, con discotecas y con todas esas actividades que comúnmente o la persona de repente nunca se imaginaba. Por mi parte yo no lo tenía muy claro, no sabía todas las oportunidades que habían en Second Life. Realmente muy valiosa tu ponencia, los conocimientos que nos has brindado. Enseguida vamos a pasar a la rueda de preguntas, para lo cual cualquiera que tenga una pregunta, una duda o una inquietud, una curiosidad, puede hacerlo a través del chat o también directamente con el micrófono. Así que pasamos para poder iniciar un pequeño debate, un pequeño conversatorio, que es la idea de este espacio 3D que nos brinda la USMP. Adelante. Hola, yo tengo una pregunta para Kulkan, ¿me oís? Hola, Teresa. Adelante. Hola, yo quería preguntarle a Kulkan, a lo largo de estos años que has estado pues ayudando a la gente, ¿has visto si hay algún perfil especial de gente que se acerca a Second Life en cuanto a edad o en cuanto a, no sé, actividad que hacen en la vida real o algo así? Ajá, te entiendo, Teresa. Sí, cierto. Hay un perfil. Yo pienso, no sé, no sabemos porque todo es suposiciones, ¿no? Pero yo creo que hay un perfil bastante diferenciado en Second Life con respecto a otros metaversos, que es la cantidad de gente. En principio, somos los líderes, los que estamos dentro de Second Life. Hay otros metaversos, Offscreen, OpenSea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la edad adulta abunda mucho más la gente de entre 30 para arriba, 30, 40 años, muchas amas de casa, mucha gente divorciada y separada, mucha gente solitaria, con mucha soledad en su RL, gente quizás con problemas de comunicación muchas veces, eso es menos, pero sí también hay gente que tiene problemas de comunicación en el exterior y a través de las letras puede sentirse un poquito más respaldada en ese aspecto. Jóvenes no hay tantos, hay algunos, pero no aguantan tanto como podemos ser nosotros los adultos, ¿no? Que tenemos ya una vida un poco más hecha y hemos disfrutado más y no valoramos tanto el salir un sábado por la noche como puede ser la juventud, ¿no? Para que me entendáis un poquito. Eso sí lo he notado. Sí he notado esa edad avanzada, ¿no? La gente mayor, sobre todo la gente de Second Life, consume mucho tiempo libre y eso hace que las relaciones tanto matrimoniales como de pareja, etcétera, etcétera, bien estén medio rotas, se rompan o se hayan roto ya. Y una persona que está sola, pues disfruta con su tiempo libre de cualquier manera. Aquí, si estás con algo que te gusta, te va a comer bastante el tiempo libre, ¿no? Pienso que esa es la idea que tengo. A través de la experiencia de la gente. Puede que me equivoque, no te puedo decir al 100% porque no lo sabemos, ¿no? Esa es la idea que me da, sí. Gente adulta, solitaria. Vulcan, aquí tenemos otra pregunta de Raula Guero. Esa persona dice, ¿de qué manera puede servir Second Life para la gente principiante? Bueno, una persona que entra en Second Life nueva, ahora mismo tal y como está Second Life, le puede servir de muchas cosas en RL, de muchísimas cosas. Puede aprender informática, puede aprender a construir a través de programas adicionales, puede diseñar y ser un auténtico diseñador bueno a nivel de RL. Una persona que se pone aquí a diseñar cosas, empieza a construir, empieza a dar vueltas a las primitivas, puede llegar a través de un programa adicional como puede ser un Blender o puede ser un AutoCAD o puede ser un Photoshop a ser un tío realmente bueno. Tío, me refiero a una persona, tío, tía, chico, chica. Se puede trabajar muy bien el asunto de decir, llevo X años trabajando con lo que es el Photoshop, por ejemplo, y ser gente muy creativa. Luego ya con la imaginación, etcétera, etcétera, pues fíjate, una persona que le gustan los scripts, por ejemplo. Ya sabemos que los scripts de Second Life son diferentes a los scripts que maneja Internet. Pero una persona emprendedora que quiera realmente estudiar lo que es el lenguaje del script puede ser un programador bastante bueno aquí dentro. Y los scripts de Internet al Linden script es diferente, pero no es tan diferente. Tiene unas variantes un poco significativas, son bastantes. El script no es como construir o como otra cosa, sino hay que estudiarlo. Es casi una asignatura. Pero puede ser un programador bastante bueno. Puede relacionar aquí lo que es montar un negocio en Second Life a través de tiendas, de mercado, de etcétera, etcétera, de diferentes cosas que puede usar en RL. O sea, puede llegar a formarse profesionalmente en diferentes aspectos, no muchos, pero en cositas concretas. Si una persona joven o adulta que entra aquí con unos conocimientos mínimos de muchas cosas en el mundo de la RL, puede llegar a coger esos conocimientos aquí, básicos, relacionados con el Internet, con la informática, con la programación. Pienso que sí, a una persona nueva, a través de tiempo, claro, la persona nueva aquí ve un mundo muy pequeñito que luego a través del tiempo ves que es muy grande y tiene muchas cosas. Sí, sí, yo creo que sí, puede ser positivo ahora mismo eso. Al margen del tema este que todos sabemos de las bolitas, del sexo, de disfrutar de ir a bailar a una discoteca o de buscar novias o novios a tutipleita. Ese margen yo creo que está, para los que llevamos mucho tiempo aquí, lo tenemos muy diferenciado. Llega un momento en que ese tema del sexo, juergas y tal, lo dejas de lado y te centras más en cosas más positivas. Bueno, positivas, eso puede ser positivo para otra persona, hay que respetar todas las opiniones de la gente, ¿no? Pero bueno, no sé si me he explicado bien. Se diferencia una cosa más, digamos, de otro tipo, ¿no? Concentrarte más en las cosas, hombre, educativas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. Kulkan, aquí tenemos otra pregunta de Charo. Ella dice, hola Kulkan, has hablado de la radio como medio de difusión de música. Y la pregunta es, ¿tiene cabida la información en la radio que se emite en Second Life? En caso afirmativo, ¿qué tipo de información? Buena pregunta. ¿Quién ha hecho la pregunta? ¿Cómo se llama? Es Charo URJC. Charo. Charo, buena pregunta. Sí, hay muchas radios aquí en Second Life, muchísimas. Cada uno puede montar una radio. Todos los que estamos aquí ahora mismo podemos montar una radio. Y tener una radio para los amigos, para hacer un poquito de disfrute en la casa o en la sede de la radio en tal, y pasarlo genial. Esas radios ahora mismo, si te refieres a publicidad, no funciona. La publicidad a través de radio en Second Life no funciona. Los oyentes son mínimos. Hay muy poquitos oyentes, hay muchas radios y las radios principalmente se hacen para enfocar a los locutores, que se diviertan de los amigos de los locutores que les escuchen. Básicamente es eso. Pero sí te puedo decir, Char, una cosa muy importante. Cuando surja algún un problema de verdad, un problema serio, todas esas radios nos van a servir para informarnos. No sé si me explico. Pongamos el ejemplo de que pasa algo en los satélites, por ejemplo, para que me entendáis un poco la idea, no tiene que ver nada, pero imaginaos que en los satélites de todas las radios que conocemos en RL, pues, en este país la SER, Cadena 100, la COPE y tal, en otros países latinos, pues las equivalentes, ¿no? Las radios nacionales, las que tienen esos millones de audiencia y tal. Si algún día se rompen esos satélites, echarían mano a todas las radios que hay en Internet, ¿cierto? A informarte de alguna cosa. Imaginaos que en un país hay un golpe de Estado. Poneros algo gordo para que entendáis lo que es la cabida de la importancia que tiene, pero cuando pase algo gordo. Si hay un golpe de Estado y las radios son tomadas por los militares o tal, pues la gente va a echar mano a las radios de Internet. Porque muchas veces a través, como estamos todos interconectados a través de cables, por mucho que los países se carguen los servidores de otros países pueden hacer de puente para que otros países puedan seguir funcionando con Internet. Ojo, es complicado. Entonces, echaríamos mano a esa información. Estaríamos buscando radios. Aquí en Second Life puede pasar lo mismo. En un momento dado, cuando hay algo importante en lo que alguien se tiene que enterar de alguna cosa, echaríamos mano a las radios, a esas URLs, porque es muy cómodo oírlo desde nuestro ordenador, solo tenemos que hacer un copia-pega y ya está, ¿no? En ese aspecto sí sería importante, Charo, el tema de las radios. Ahora mismo las radios de Second Life funcionan para eso. Los coleguitas se escuchan y tal, se trabajan en el chat, se echan una risa, se lo pasa uno bien y tal. Algunas están 24 horas sonando, las tienes en el sim, las tienes en tu terreno, las escuchas de vez en cuando. Tal. Es más que nada un entretenimiento. Tener una radio en Second Life es un entretenimiento que, bueno, pues muchas veces pues lo pasas bien escuchando música, construyendo, moviendo los muebles de tu casa, estando con tu pareja, escuchando tu música tranquilita. Ese tipo de cosas. Sí, sí. Bien pensada esa pregunta, Charo. Sí, la verdad es que sí. Bien, Charo dice, gracias por la respuesta. ¿Y cómo ves el futuro de Second Life en relación a la música, a estos medios como las radios? Supongo que también habrán televisoras o se pretenderá eso. ¿Cómo ves el futuro de Second Life en relación a todos estos medios de difusión que han pasado al metaverso de Second Life? Bueno, Second Life no se va a acabar nunca. Empecemos por ahí. Second Life no se va a acabar nunca. Primero porque es un metaverso bien establecido, bien asentado. Y lo más importante es porque no solo el fabricante gana dinero. Si el fabricante solo ganase dinero, esto sería más frágil. Pero aquí gana dinero el fabricante y los usuarios también. Aquí hay gente que está ganando mucho dinero. Cual esa gente no va a dejar nunca de ganar ese dinero. Hay gente que tiene sus negocios y hay gente que necesita de esos negocios para disfrutar aquí dentro. El cambio de moneda es mínimo, con lo cual eso te da una seguridad a la hora de decir, bueno, con lo básico se puede sobrevivir aquí dentro. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que Second Life sea estable. y cada vez sea más estable, porque cada vez se van pensando más cosas, ¿no? Linden pues va pensando sus cosas y establece sus prioridades. Lo que pasa es que ya no es el boom de antes, que entran un montón de empresas de fuera y no supieron hacer un marketing de publicidad y todas salieron corriendo. Aquí entró Mercedes, entró la Coca-Cola, entró IBM, entró tal, y vieron que esto era una tal, pero no sabían enfocar la publicidad. Y aquí no puedes poner publicidad a través de un chat, te vende una Coca-Cola. No, hay que enfocarlo desde otro punto de vista y no supieron hacerlo. En cuanto a la música, las radios van a seguir, la música va a seguir, las discotecas se siguen creando, unas siguen cerrando, otras siguen abriendo. Es cómodo, es fácil y no es caro montar una discoteca. Montar una discoteca no es caro. Los terrenos para una discoteca son mínimos, no son muy caros el alquiler, y tener un stream es como tener, como gastarte dos cafés al mes. Entonces, es cómodo la música, y la radio es lo mismo. Entonces, y a la gente la música le gusta. Ten en cuenta que cuando hacer la prueba con vuestros hijos, si alguien tiene hijos de 6, 7, 8 años, ya están pendientes de la música, ya se saben cantantes. O sea, la música vive con el ser humano. A partir de que un crío ya espabila un poquito, ya le gusta la música. Tiene sus gustos, tiene sus ideas. Entonces nosotros, según vamos creciendo, también oímos música. La música vive con nosotros. Y aquí en Second Life también, porque es cómoda. Unos cascos, un stream y escuchas la música. O hacer clic en la música del terreno. Las discotecas, hay miles de discotecas. No solo los latinos tenemos discotecas, o sea, te vas a la zona anglosajona, te vas a China, te vas a cualquier sitio y hay discotecas y DJs a manta. Es difícil, está consolidado ya muy bien Second Life como para que se pierda. Y ya te digo, lo importante es que el usuario gana dinero. Si el usuario también gana dinero, es una base sólida de que se mantenga. Sí. ¿Y qué experiencias tiene, qué experiencias distintas hay, por ejemplo, en una discoteca o en un centro de recreación que se realice en Second Life, a diferencia de la vida real? ¿Qué experiencias tú has identificado en estos mundos tridimensionales? La experiencia diferente a Second, a RL, os lo digo desde el punto de vista de que también he sido DJ en RL bastantes años, como 14 años. La diferencia que yo veo de las discotecas aquí en Second Life es que es una forma de conocer gente, de relacionarte con desconocidos, de hablar con gente a través de lo que es una discoteca. La discoteca, de hecho, bueno, nosotros estamos enfrente del ordenador sentados y los avatares son los que están bailando. Nosotros estamos escuchando música, estamos hablando, estamos, digamos, interactuando con la gente que está en la discoteca. Lo bueno que tiene Second Life es que normalmente en una discoteca de RL la media de edad es parecida. Todos son o veinteañeros o treintañeros. Aquí, en una discoteca de Second Life, te puedes encontrar con avatares que los que están sentados en el ordenador pueden tener 18 años y puede haber incluso de gente de 60 años. O sea, hay una mezcla de edades. Que, bueno, todos vemos los avatares guapísimos, pero detrás de esos avatares pues hay diferentes edades. Esa es la diferencia más grande que yo puedo notar entre SL y RL en una discoteca. Luego, obviamente, aquí las pautas básicas son las mismas. Hay gente que intenta ligar, que intenta enrollarse con algún avatar que le gusta, tal, pero básicamente lo que te hace una discoteca es interactuar entre la gente, conocer gente, hablar, echar unas risas, ir con los amigos, acompañar al DJ, escuchar su música, aprender, echar un vistazo a la discoteca que yo tengo otra, a ver cómo está esta. Te puedes encontrar de todo en la discoteca. Pero básicamente es eso, diferentes edades y poder transmitir pues una charla con un desconocido, desconocida, conocer gente. Es interesante también, es divertido. Bien, tenemos otra pregunta de Raúl Aguero. Dice, ¿cómo vería Second Life en un futuro en relación a la educación? ¿O qué papel tomaría Second Life con respecto al sistema educativo? ¿Qué opinas acerca de eso? Ya hoy en día se dan clases de pedagogía, se dan clases de apoyo para estudiantes. estudiantes de diferentes edades. Se dan clases de derecho, se dan clases de psicología, se dan clases de temas concretos dentro de Second Life. Lo que pasa es que nosotros, digamos que los latinos vamos un poquito por detrás. Somos un porcentaje que está creciendo, pero los ingleses, los americanos, tienen muchas cosas que nosotros todavía no las hemos visto. No las hemos visto o no las hemos palpado o no las comprendemos como las pueden comprender ellos. Ha habido, no sé si ahora mismo hay, pero ha habido ya supermercados para comprar aquí dentro, en el tema americano. Cadenas importantes tipo, pues, que pueden ser, pues, no sé, en Sudamérica, no sé exactamente, una cadena de alimentación importante, como puede ser en España, el Spar, por ejemplo, alguna de ese tipo. Pues ha habido los que pues entras en una tienda, en un supermercado, coges el carro, te vas eligiendo la comida y tal, y cuando vas a la caja, a través de Eldex o de alguna página de estas de cambio de divisas, haces la compra y te llega a casa. Eso se ha hecho en América. Aquí, en España, no lo hemos visto todavía. No sé si en algún país latino se habrá hecho. Creo que no. Yo sé que lo han hecho los americanos y los alemanes, que son los más fuertes aquí dentro de Second Life. Brasil también ha tenido mucha... Bueno, más que Brasil, los portugueses y los brasileños, por el mismo idioma, también han tenido mucho auge. Te hablo ya de hace un par de años. Ahora mismo no sé cómo estará el mercado de diferentes países, idiomas, pero hay unos mercados que están establecidos muy potentes. América, China, por supuesto los chinos son la leche, los japoneses, y los alemanes y los brasileños, portugueses. Esos tienen bastantes cositas. Yo he podido conocer gente pues a través de los stream y a través de la música y del sound broadcaster, pues gente de diferentes países, ¿no? Y sí, bueno, pues por ser preguntón y estas cosas que os he comentado antes, pues siempre he querido preguntar cosas así diferentes, ¿no? Y esto de ver la tele aquí dentro de Second Life se lleva tanto y tal, y yo, pues nosotros hay veces que estamos siempre aquí viendo la tele, por ejemplo. Que nosotros vemos la tele pues en acontecimientos puntuales, ¿no? Una peli, un partido, tal. Hay gente que ve aquí la tele, las noticias, todo. O sea, coge el avatar, se sienta aquí y vive. Vive aquí dentro, más el tiempo libre que nosotros. Muchas cosas, pero siempre ese peldaño, esos dos peldaños más que nosotros, ¿no? Pero sí, sí se interactúa. Cada vez más. Tenemos otra pregunta de Sonia Lefko. Ella dice que quiere saber cuál es tu labor como desarrollador de paneles para el inicio en Second Life. Y si se puede acceder a ellos para usarlos en educación, ¿y qué particularidades tiene? Sonia, tengo un blog, no sé si está en mi perfil, lo voy a pegar ahí. Tengo un blog donde tengo los diferentes tutoriales y el canal de YouTube. Os lo voy a pegar ahí en el mismo chat. Y puedes disponer de todo eso a tu libre opción. Usarlo como quieras. Todo. Toda la documentación en la que aparezca Kulkan Selman puedes usarla como te dé la gana. A ver si te pego aquí en el grupo. A ver si de Canarias creo que tenía. Aquí está el blog. El primero es el canal de YouTube donde están todos los tutoriales de diferentes cosas, de Second Life, de visores, de Sound Broadcaster, etcétera. Y en el blog tienes también los paneles que te los puedes descargar en tu ordenador para que luego los pases a través de print o de textura a SL y así pues te puedas hacer incluso... Yo es que los tengo aquí. Podríamos hacer una caja para que los coja los que dais clases o alguna cosita así. ¿Dónde estás, Sonia? Que no te veo. Vale, te veo. Te voy a pasar cositas ahí, Sonia. Si alguien quiere cosas, que me ponga ahí el IM y le voy arrastrando porque así no nos tiene que subir. Vamos a ver, tutoriales. Fénix, Sonia, ahí va. Sound Broadcaster 422 y el 49. Ahí va. Esos dos y Firestone. Y luego con el blog, pues ahí tienes también lo que es todo el tema. Cualquier cosa ya me dices o tal, ¿vale? Pero si queréis disponer de toda esa documentación, es para eso, ¿eh? Es para eso, para echar una mano a la peña. La gente que necesite echar una mano, aunque necesite alguna consulta, ¿qué tienes? Welcome. Tenemos también una pregunta de Kitsune Kira. Kit. A ver. Saludos. Adelante, Kit. Buenas tardes, Kulkan. Buenas. Vamos a ver, un buen día entras a Second Life, por curiosidad, empujado por GSI. Y desde ahí, desde Second Life, como curioso que eres, empiezas a aprender y empiezas a escribir un compromiso en Second Life. ¿De qué forma? Porque suponemos que tú y cualquiera tenemos una primera vida, que ya tenemos más o menos comprometida. ¿De qué forma te afecta, de cualquier manera, en tu primera vida? Es decir, ¿te aporta algún beneficio, prejuicio, ese compromiso? ¿Cómo te afecta en tu primera vida? Bueno, en mi primera vida... no me afecta porque yo uso Second Life como tiempo libre, o sea, solo lo uso en mi tiempo libre. Es decir, si tengo dos críos pequeños, que cuando tengo que hacer algunas cosas con ellos, dejo Second Life de la misma. Es decir, cuando estoy con ellos concentrado en ir a jugar con ellos a fútbol, en ir con ellos a dar un paseo, en sacar a los perros por ahí al monte, en coger la bici y darte una vuelta... En hacer todo ese tema de cosas, yo la prioridad que tengo es esa, darme una vuelta. Para mí la prioridad es RL, no SL. Entonces, en ese aspecto lo tengo bastante bien. Sí, bueno, pero independientemente de esas obligaciones de RL, cuando dispones de tu tiempo libre, muchas veces en nuestro tiempo libre nos gusta disfrutar, no sé, de Second Life, ¿no? Pero tú ya tienes un compromiso adquirido en Second Life. Sí, pero sí, te entiendo. A mí ese compromiso adquirido en Second Life me hace disfrutar. O sea, yo no me siento obligado a echar una mano a la gente. Yo no me siento obligado tampoco de la misma forma a responder IMs de la gente que me pregunta. Es lo que me gusta. O sea, mi SL me la he forjado yo para que yo disfrute. Me gusta enseñar, me gusta transmitir a la gente, me gusta ayudar a la gente... Me gusta encontrarme con un montón de IEMs muchas veces. Sí, es parte de mi SL. O sea, no lo veo como una obligación o como, joder, menudo lío que me he metido. Hombre, hay veces que sí, ¿no? Hay veces que dices, yo, no he parado. Hay veces que tengo que salir de SL para desestresarme, ¿no? Pero me gusta. Me divierte todo ese compromiso adquirido que me lo he currado yo solo. Digamos que me lo he guisado y me lo he buscado yo solo sin querer, ¿no? Me gusta, me mantiene despierto, me mantiene vivo, me mantiene alerta, me mantiene en constante pensamiento de, a ver, hay que mejorar esto, cómo hacer un tutorial, un panel, información, cómo le he hecho una mano a esta persona que me ha preguntado este tema concreto, cómo tal. Una cosa buena que tengo es que mi trabajo me permite tener el portátil unas horas abierto. Entonces eso me hace que mi SL sea extenso. Por eso yo el tiempo libre que te comento lo sé cuantificar. Porque en mi trabajo puedo estar en SL. Tengo la suerte de trabajar en una recepción de un hotel por la noche. Entonces eso me da un margen muy importante para poder estar con un portátil ahí. Entonces no valoro tanto lo que es estar una tarde o estar una mañana en Second Life, porque sé que el tiempo ese lo voy a tener en mi trabajo, lo cual es una suerte, ojo, es una suerte. Más de uno está diciendo, joder, qué suerte encima.